palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Porque la cumbia es sabrosa, la cumbia de la nueva que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia, que es tan rica y sabrosona. La cumbia de la nueva que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. Sopla que me quedo. No hay cumbia como la mía. Dice, muchachos, bailen la cumbia, porque la cumbia está aquí esta noche. La cumbia de la nueva que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. Pero que baila mi cumbia, que está rica y sabrosona. La cumbia de la nueva que se baila suave sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es sabrosa. Con toda la cañería. Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa. Pero que baila mi cumbia, porque no hay ninguna como la mía, ninguna. Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa. Se goza en el mundo entero, en Argentina hay una sola. Sopla, sopla que me estoy quemando. Con toda la orquesta. Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa. Baila mi cumbia sabrosa. Que no la dejes de bailar, dice. Oh, para. Oh, qué sabrosura. Pues tú ves, ella no cambia. ¿Y ahora qué? Que se vaya, déjala. Tú no puedes obligarla. No. A cambiar de parecer. Si no siente lo que hacer, tú no puedes obligarla. Tú no puedes hacer más. Si no quiere, dejará. Tú no puedes obligarla. ¡Vuelve! Dice, ¡palma! ¡Titi! ¡Titi! ¡Y Titi! ¡Mi hermanito! ¡Oh! cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó solo porque tú la amabas. ¡Hasta arriba! Lo mejor para los dos será la Celia, pues tú ves, ella no cambia. ¡Canta, mi gente! Que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla. A cambiar de parecer, si no siente lo de ayer, tú no puedes obligarla. Tú no puedes hacer más, si no quiere dejarla. Tú no puedes obligarla. Vengo otra vez. Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejarla. Tú no puedes obligarla. No, no, no, no, no. A cambiar de parecer, si no siente lo de ayer, tú no puedes obligarla. Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla. Tú no puedes obligarla. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío!